En esta ocasión me encuentro un poco nervioso porque mi siguiente invitada pues es una mujer dura que pelea, echa maromas, maneja coches, maneja armas, pistolas, cuchillos, le gustan los animales. Así es. ¿Qué estás diciendo? Nada, que vamos a tener a Sandra Echeverría próximamente este jueves a partir de las 8 de la mañana con nosotros en La Luna. Una mujer linda, dócil, canta muy bonito. Y de armas tomar. Exactamente, este jueves, Sandra Echeverría.